Atención, atención. ¿Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía? De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Comunicarnos con ustedes a través de este medio. Estamos en una nueva emisión de su programa, Los Niños de Sinaloa. Su servidor, Job Félix Corrales, alumno de la Escuela Primaria Independencia, tiene honor de dirigir el programa de este día y agradecer la oportunidad para la zona escolar 001, sector 1 de CEPIC. Para dar inicio, les vamos a deleitar con el coro de alumnos de la Escuela Primaria Independencia. También la Escuela Primaria Independencia es asesora por un profesor de música, profe Carlos Ramón Valdés, y su directora, profa Mirta Inés Vélez Ley, que acompañan al coro que escucharemos con una bonita canción. A mejorar la situación. Primaria General Lázaro Cárdenas, con la poesía El cuento de Margot, por la niña Mayra Amisteidi Gil Mancinas. Sin antes dejar de agradecer la atención de su directora, la profesora Alma Catalina Osobampo Sánchez. Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Mayra Misleidy Gil Mancinas, del grupo de cuarto A, de la Escuela Primaria Estatal General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Alejandro Peña, y vengo a ofrecerles la bonita poesía del autor Juan de Dios Pesa, El cuento de Margot. ¡Vamos, Margot! Repíteme esa historia que estaba refiriendo a la María. Ya vi que te la sabes de memoria y debes enseñármela, hija mía. La sé porque yo misma la compuse. ¿Y así no me la dices? ¡Anda, ingrata! Tengo compuestas 10. ¿Cómo? Repuse. ¿Te has vuelto a los 6 años, literata? No, literata no, pero hago cuentos. No temas que tal gusto te reproche. Al ver a mis hermanos tan contentos, yo les compongo un cuento en cada noche. ¿Y cómo dice el que contando estabas? Es muy triste, papá. ¿Qué no lo oíste? Solo oí que lloraban y llorabas. Ah, sí, todos lloramos. Es muy triste. Imagínate un niño abandonado, de grandes ojos de bebés llenos, rubio, risueño, gordo y colorado, como mi hermano Juan, ni más ni menos. Figúrate en una noche larga y fría, de muda soledad, sin luz alguna, y ese niño muriendo en la agonía, encima de la acera, no en la cuna. ¿En las heladas losas? Sí, en la acera, es decir, en la calle. ¡Qué amargura! Hubo alguien que pasando lo creyera, un olvidado cesto de basura. Yo pasaba, lo vi, bajé mis brazos queriendo darle maternal abrigo, y envuelto en un pañal hecho pedazos, lo alcé a mi pecho y lo llevé conmigo. Lloraba tanto y tanto el angelito, que ya estaban sus párpados muy rojos, y a cada nueva queja, a cada grito, el alma me sacaba por los ojos. Me lo llevé a mi cama, entre plumones lo hice dormir caliente y sosegado. ¿Cómo hubo en este mundo corazones capaces de dejarlo abandonado? Ay, yo sé por mi libro de lectura que estudio en mis mayores regocijos, que ni los tigres en la selva oscura dejan abandonados a sus hijos. ¡Pobrecito! Yo sé su mal profundo, le curo como madre toda pena. Parece que este niño en este mundo no es hijo de mujer, sino de hiena. De mi colchón en el caliente hueco, duerme para que en lágrimas no estalle. Y llorando Margot mostró el muñeco que en cierta noche se encontró en la calle. Gracias. Toca el turno de a la alumna María Elena Aceves Sagaste con la canción Oye de la Escuela Licenciado Adolfo López Mateos. Oye, lo que tengo que decir. No puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción. Preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión por fin ya soy libre. Y oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que diga. Yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible, son más de lo que fui por ti. Y en llena de valor, voy a por ti. Yo tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, hallar tu identidad, mi gran error. Hoy grito, no tengo más temor. Hoy tu luna me dice adiós. De tu prisión, por fin ya soy libre. Y oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que diga. Yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible, son más de lo que fui por ti. Nada de valor, voy a por ti. Yo tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran creación, por eso es que mi voz. Dime adiós, dime adiós. Oh, yeah. Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo. Buscaré mi propia luz. No seas insensible, son más de lo que fui por ti. Llena de valor, voy a por ti. Yo tengo que encontrar mi voz, mi falta la participación de los alumnos de Topolobampo, la participación de la escuela primaria Capitán Hilario Rodríguez Malpica, turno matutino del puerto de Topolobampo. Será a cargo de la niña Roxana Avilla, de cuarto grado, con una poesía también. Felicitamos a su directora, Zaida Donaxi Pacheco Perea. En esta mañana me complace estar aquí, pero más me enriquece tener el placer de servir. Buenos días, soy Roxana Danaí Aviñez Azueta. Vengo de la escuela primaria Capital Hilario Rodríguez Malpica, de Topolobampo, Ahome, Sinaloa. De Gabriela Mistral, la poesía El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino. Sé el que aparta el odio de entre los corazones. Y sé el que resuelve las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que acometer. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos

El Tribunal Estatal Electoral se prepara continuamente para resolver las controversias que se presentan entre partidos políticos y autoridades electorales. En este órgano jurisdiccional, los magistrados y el personal que lo integran analizan los temas jurídicos de interés nacional que repercuten en el ámbito electoral en nuestro estado. La profesionalización y capacitación de quienes conforman el Tribunal Electoral de Sinaloa se traduce en la salvaguarda de la legalidad en los procesos electorales. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber. Ahora, amigos, amiguitos, pónganse listos porque escucharemos a la Escuela General Gabriel Leyva Solano con su dinámica directora Adriana Elise Más Cervantes Fierro. Nos quiere compartir un cuento de terror. Pongan mucha atención, si no se van a asustar. Narradora Amy Pinzón Palafox. La última llamada. Desde hacía ya 4 días. A la misma hora, invariablemente, recibíamos una llamada, exactamente a las 4 de la mañana. El teléfono no dejaba de sonar, hasta que mi esposo o yo contestamos, y cuando lo hacíamos, solo escuchábamos una respiración. Una respiración cansada, que se ahogaba en sí misma, como si se tratara de alguien que estaba exhausto o a punto de fallecer. Estábamos muy nerviosos, francamente preocupados. Al principio creíamos que se trataba de una broma, pero ya era demasiado. La quinta noche no dormí en absoluto. Permanecí inmóvil frente al teléfono, esperando que el timbre sonara de nuevo. Había comprado un identificador de llamadas. Por fin sabría quién me estaba jugando esta mala pasada. Mi esposo no quiso esperarme y se fue a dormir, sin lograr convencerme de hacer lo mismo. Llegó el momento. El reloj marcó las 4 horas. Mi esposo seguía dormido y en el identificador pude ver el número. 812-1854. ¡Esto no es posible! Pensé, es mi número telefónico, el que aparece en el display. Seguramente está mal configurado el aparato. Lo revisé intentando reparar algún desperfecto que no existía. El timbre del teléfono no dejaba de sonar. El sonido empezó a molestarme. Comencé a sentir un miedo, mejor dicho, un terror indescriptible que se empezó a apoderar de mí. Intenté contestar, pero no pude. Algo me lo impedía. Las manos me comenzaron a sudar copiosamente y mi cuerpo se estremeció, como si algo malo fuera a pasarme. Si descolgaba el auricular. Mi garganta estaba tan seca que no podía tragar saliva. Salí corriendo del apartamento. No podía permanecer un momento más ahí. No pensé en mi esposo, no pensé en nadie, solo en alejarme, en huir. Sabía que iba tras de mí. Sabía que yo era el blanco de sus intenciones, cualquiera que fuera estas. Sentía que estaba tras mi espalda y podía escuchar la respiración. Esa maldita respiración que no me dejaba de resoplar, que me atormentaba en todo momento. Casi no podía respirar, casi sentía la en mi rostro. Tengo que escapar, me decía, tengo que escapar. ¡Ya no lo soporto! Me sentía muy exaltada, mi pulso se aceleraba. Cada instante, casi no podía respirar. Me estoy hiperventilando, pensé. Mis piernas no respondían a las órdenes que mi cerebro intentaba darles. Desesperadamente, pasé como pude por un parque. De pronto me detuve. Sabía que tenía que hacer esa llamada. Debía avisarle a mi esposo, ponerlo sobre alerta y explicarle el gran peligro que corría. Empezaba a salir el sol. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. El alumbrado público se iba apagando poco a poco. Sentía una sensación de angustia. ¡Maldita sea! No traigo conmigo una tarjeta telefónica. De cualquier modo, me acerqué a un teléfono público. Por fortuna era de monedas, pero muy diferente. Descolgué la bocina, todo era rectangular, de color negro con rojo. No entendía nada, coloqué algunas monedas y comencé a marcar el número. «¡No puede ser!», susurré. En el teclado numérico estaba el número 4. No es que lo hubiera quitado a algún vándalo, simplemente no estaba. Nunca existió. Quise alejarme de aquel artefacto, pero algo me decía que no era la única oportunidad que tenía de comunicarme con él. Debía decirle que después de mi llamada no contestaba el teléfono y que se saliera lo más pronto posible de aquel lugar. Intenté alejarme mientras marcaba mi número telefónico. Vinieron a mi mente unas escenas perturbadoras. Estaba seguro que mi esposo podía ocurrirle cualquier cosa. Sonaron dos tonos, descolgaron el auricular. Quise decirle que huyera, que no se detuviera hasta estar seguro. Pero de mi boca salió una respiración entrecortada, una respiración agitada y ahogando en sí misma, mientras escuchaba por el altavoz un grito desgarrador que me paralizó por completo. Segunda participación corresponde a la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas. Nos platicarán un cuento titulado La Amiga de Frida. Ojalá les agrade, por Daniela Félix Ramírez. Buenos días a todos. Yo soy Daniela Félix Ramírez, de la Escuela Primaria Estatal General Lázaro Cárdenas. Y quiero mandarle saludos a mi escuela, a mis compañeros, a todos mis maestros y especialmente a mi maestra Miriam López Espinosa, que me está escuchando. Y el cuento se llama Mi Amiga Frida. Hace algunos días platiqué con niños de otro salón en mi escuela y pude hacer algunos nuevos amigos. En especial, conocí una niña que se llama Frida. Ahora ella es mi mejor amiga. Frida nació en Francia, por eso es francesa. Frida es alta y de pelo corto. Usa un perfume de fuerte aroma, a flores y frutas, como son la fresa y la frambuesa. La quiero mucho. La maestra me platicó que más allá de las fronteras de nuestro país, existen otros, donde viven personas con otras nacionalidades. Por ejemplo, al norte de México están los Estados Unidos. Me encantaría conocer otros países y tener nuevos amigos como Frida. ¿Y tú quieres ser mi amigo? Gracias. Escuela Primaria Independencia. La niña Erika Noelia Rocha Garibaldi, con el cuento El Juego de Fútbol. Para fin. Y claro, por lo que Martín y sus amigos organizaron un partido de fútbol. En equipo, Lulú, Ale y Male, y en el otro, Lalo, Lola y Luis. Lulú y Lola estaban de porteras, pero Lulú es tan buena jugadora que siempre sale de su portería para jugar. Lulú pateó la pelota para comenzar el partido. Todos corrían detrás de la pelota. Lulú la patea y le da pase a Ale, quien la recibe y la pasa a Male. Lalo la alcanza, primero tira y anota gol. De repente el cielo se nubló y grandes gotas de lluvia empezaron a caer sobre el campo y tuvieron que detener el juego. Estaban muy contentos porque se habían divertido en equipo y decidieron que pronto organizarían otro gran partido. Bien, estamos muy contentos de haber sido tomados en cuenta y esperamos escucharnos de nuevo muy pronto. Gracias a cada escuela, a cada director, a los profesores, alumnos y padres de familia por su esfuerzo y participación. Pues muy bien, ha sido la participación de los alumnos de la zona escolar 001. Mi nombre es Rosa Esther Ruiz Navarrete, supervisora de la zona escolar. Agradecemos las llamadas del puerto de Topolobampo para felicitar a los niños que participaron en este programa. De igual manera, a los niños y maestros de la escuela Lázaro Cárdenas para felicitar a las niñas que participaron en el programa. Muchísimas gracias. El sector 1 les agradece su atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Los niños de Sinaloa fue una producción del sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando